quise vivir. No es tan tonto, quiero sentirlo y no, no, no. Un mundo hermoso esclaviza el sur y entre sus dioses está Jesús. En una imagen y sin pudor se ve tan idiota como muerto. Y es que vivir nunca va a ser igual, no, no. Algo de mí extraña la verdad. Vivo en sección, compra y venta, es tan vacío y no.